pesar de que ya son incontables las semanas que nos acompañan los amiguitos del planeta Duna, cada vez que empieza esta sintonía, pues yo pego un respingo de gran emoción y susto a la par. No lo puedo evitar. Nos acompañan, como de costumbre, el presidente. Presidente. Hola, buenos días, Antonio. Es Juanma Beltrán, que está aquí. Uh-huh. Y hoy vía telefónica, pues el otro compañero, habitante de la Duna, titulado David Caparrós. Hola, David. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Estaba muy bien. ¿Por qué has entrado tú por teléfono y no el señor presidente? Suele ser al revés. Porque yo ahí estaba de corresponsal. Ah, que estaba de corresponsal. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En San Diego, que voy a ir a la Comic Con. Ah, es verdad que te has tirado para allá, para San Diego, que en días de radio en nuestro programa ha hecho un gran esfuerzo, amigos. Un gran despliegue de medios. Le hemos conseguido una acreditación, alojamiento en una fonda de carretera, eso sí, pero sí, allí va a estar él. En la fonda Bates, ¿no? Exacto. Sí, en el Motel Bates. Exactamente, allí va a estar. Muy bien, pues Planeta Duna comienza, así que vosotros mismos uh-huh. con vuestros mecanismos. Pues vamos a hablar un poquito de cómic, que es de lo que va esta sección. Ah, sí, de cómic, qué raro, ¿no? Sí, ¿no? Pues uh-huh. como siempre, y ya que no lo has recordado tú esta vez, lo recuerdo yo, a través de nosotros vamos a hacer referencia a algunas noticias que aparecen en nuestra web de la asociación, uh-huh. en laduna.net. Antes, perdóname, David, se escucha una sí. sirena de fondo. ¿Qué está pasando? Atención. En San Diego. ¿Ocurre algo anormal, querido David? Zack Snyder, director de Watchmen, ha sufrido una lipotimia. Vaya por Dios, vaya por no, Dios. Pues nada, aquí, pues, la cosa de vía al lado de la carretera de Ronda. Vale. ¿Qué pasa en toda la ambulancia de Almería por aquí? Yo te recuerdo, simplemente, perdóname, Juanma, que te he interrumpido, que tienes la línea permanentemente abierta, es decir, que si vas a estornudar, pues por favor que pongas la mano en el micro del propio teléfono, ¿vale? Ah, es a mí. Sí, a ti, claro. Ah, vale. Muy bien, Juanma Beltrán. Puedes seguir, Juanma. Bueno, pues vamos a hacer primero referencia a un certamen de cómic, un concurso que se llama Segundo Certamen de Cómic sobre el SIDA. Y como, bueno, pues imaginaréis, la temática que sugiere este concurso es la de la prevención del SIDA, la comunicación y relación con la pareja, relaciones negociadas del tema del preservativo, el respeto y la no discriminación hacia las personas afectadas, teniendo en cuenta que irán dirigidos a una población entre adolescente y joven. Uh-huh. ¿No? Los convocados para este concurso, que nos parece interesante y por eso lo colocamos también en la web, sí. Que deben tener entre 14 y 35 años. Esto ya es un clásico, ¿no? Sí, señor. Nos quedan unos cuantos para llegar al tope. Sí, a nosotros todavía nos queda. Un montón, sí. Se debe presentar un máximo de 2 trabajos y, como siempre, pues con obras inéditas, con un mínimo de una página y un máximo de 4 cada obra. Uh-huh. El formato, pues, esto es habitual, un proporcional a 1:4, pudiendo ser en blanco y negro o a color. Eso sí, en este caso exigen que se manden originales, cosa poco habitual porque normalmente suelen exigir que mande fotocopias. Aquí no quieren fotocopias, quieren el original. Muy bien. Y si lo mandas por CD, pues que le manda pues, que sea original. Sucede con el original correspondiente. Exactamente. Bueno, pues se mandan las obras con un lema y en el sobre cerrado aparecen los datos personales, el nombre, apellido, pues todas estas cosas las pueden ver en la web. Uh-huh. Y se mandan a Jóvenes para la Igualdad y la Solidaridad en Ronda de la Torrasa. De la Turrasa, Turrasa. 105 tercera planta en Hospitales de Llobregat. De Llobregat. Si quieren más información, pueden llamar al 93-421-93-10 o escribir un mail a info@joves.org. Repítelo, que esto queda muy bien, repítelo. ¿El teléfono o el mail? Todo, teléfono. El teléfono 93-421-93-10 uh-huh. y el mail info@joves.org. David, repítelo tú ahora. Sí, espérate. Bueno, pues como siempre nos hacemos un poquito más de saña en lo que es los premios, que es lo que a nosotros no suele gustar, no tanto la función. No, sí. Yo voy por el premio, si tú vas por ya lo sé, sinceramente voy por tú cada el vez premio. Que concursas vas por el premio. Exactamente, o sea, no puedo evitarlo. Sí, sí. Pues entre las dos categorías que hay, entre 14 y 17 años, el primer premio es de 150. Ese es el mío. Y en segundo premio es de 100. Muy bien. Y los mayores de 18 años, entre 18 y 35, que ahí ya no entras tú. Porque es el vuestro, ese es el vuestro, que sois mayores ya. El primero es de 300 euros y el segundo de 150. Muy bien. Bueno, pues nada, os animamos a participar en este concurso. que además parece interesante. Hay mucha conexión, pregunto a los dos ahora, con concursos, en este caso, o certámenes que llegan desde Cataluña. Cataluña tiene mucho movimiento. El Nou Barris en la semana anterior, o sea que se mueve mucho la peña en cuanto al cómic allí, ¿no? Sí, hay mucho, de hecho precisamente eso es lo que hay, mucho movimiento respecto al cómic, más que incluso en Madrid. Quizá incluso por las propias editoriales que hay allí, no sé si el movimiento artístico en Barcelona es más interesante, el salón es el más importante que hay en España. En general, en Cataluña el buen movimiento en este sentido. Por ejemplo, ahora vamos a comentar otra noticia, ¿no? Bueno, otra sugerencia que hace la web de la Duna referente también a un editor catalán. En este caso, pues nuestro amigo francés Xavier Pérez, editor independiente de la editorial FX Graphics, que ya hemos comentado aquí en otra ocasión, que es guionista y amiguete aquí de Los Duneros, hace una semana anda buscando dibujantes para colaborar con él realizando tiras como dibujante. Él le haría los guiones y para que hagan las ilustraciones de esas tiras cómicas, ¿no? Sí, lo interesante en este caso, aquí no se cobra, va a ser que tienen la oportunidad, pues sobre todo como comenta aquí el Javi, que fue el que nos dio esta noticia, nuestro corresponsal, sabemos, nuestro reportero más dicharachero. Un saludo, voy a dar un aplauso a Javi. Un saludo muy grande para Javi. Un aplauso, por favor, a Javi. Vamos a aplaudirle a Javi, hombre, que gratis. Es gratis. Arilu también está aplaudiendo. Hacía referencia a que esto sobre todo puede interesarle a dibujantes noveles, porque tiene mucha tirada. Llega, no sé, a 600.000 personas a través de periódicos gratuitos catalanes como el... Y ya, bueno, voy a decir unas cuantas cosas en catalán, que me perdonen los que la otra vez me criticaron. ¿Por qué? Por la pronunciación. Y dicen que no lo dije bien. A ver, tú dilo, que yo he pasado tres semanas allí en Badalona y a lo mejor te puedo ayudar. Mes Terrassa, mes de Sant Cugat, Sant Cugat. Molt bé, muy bien. Tarragona y mes Terrassa. Sí. Manresa. Manresa. Varios periódicos por allí. Sí. Interesante. Muy bien. David, ¿estás ahí? Sí, sigo aquí. Vale, sí, es que hemos tenido un sonido extraño. Digo, a ver si es... Bueno, pues todos los que estén interesados. Perdón un momentito, porque tenemos... Si sí, tenemos un cambio, a ver, ahora. Sí, vale, claro. Vale, sigue. Vale, pues nada, para los que estén interesados para escribirle a este hombre, a FX, pueden hacerlo a través de su dirección, que es fxgraphic@hotmail.com, o a través de su web, www.fxgraphic.com. Muy bien. Y ya que se ponen en contacto con él y comenten que están interesados en colaborar, le manden dibujos y todo esto. Perfectamente. Pues ya queda muy claro el tema. Lo tercero, ya que también va en relación a la web nuestra, y ya no tanto hacer referencia a noticias que hay, sino vamos a adelantar nuestro nuevo proyecto. Sí. Que bueno, como quizás los que la visitasen asiduamente sabrían que había una cosa que se llamaba la tira infinita. Sí, señor. En la tira infinita, pues cada uno de los dibujantes seguía la historia que había dejado el guionista, el dibujante anterior. Que tuvo el problema de que, bueno, era difícil de seguir, mucha gente no entendía las tiras. Entonces hemos planteado, no queremos tampoco crear una ironía, ¿cómo se llama eso? Una contradicción. Exactamente, muchas gracias, David. Un aplauso para David, por favor. Un aplauso para David. La paradoja es correcta, determinar lo que se llama la tira infinita, sino que, bueno, queríamos hacer un proyecto que sea más accesible para los visitantes de la web. Entonces vamos a hacer una tira de un personaje. Un personaje que, bueno, no sé si puedo decirlo, se llama el puto mono borracho. ¿Se puede decir puto por la radio? Ahí va, pues... ¿Se puede decir puto? Va a venir mal decirlo, me parece a mí, pero vamos, que dentro de este contexto... Bueno, lo conoceremos ahora al mono borracho como el PMB. No, pues sí, dentro de un contexto sí se puede decir. Sí, se llama así. ¿Cómo has dicho que se llama? Pero dilo flojito, lo primero dilo flojito. El puto mono borracho. Ahí, vale. Es un mono que está prácticamente borracho todo el tiempo y tiene bastante mal carácter, por lo tanto el adjetivo es el primero que aparece. Y bueno, lo estrenamos este viernes. Este viernes entra la primera tira, que esperemos que le guste a todos los seguidores de la web. Sí, señor, estamos seguros de que va a ser. Y que bueno, es un poquito reflejo de nosotros mismos. Son dibujantes, estos monos. Decía yo que me recordaba a alguien, pero en fin, no voy a dar nombres, ¿eh? Sí. No voy a dar nombres. Bueno, pues nada. ¿Me quieres comentar algo, David? ¿Por alusiones, David? Pues nada, que muy bien, que eso. Que empezamos este viernes, que va a ser un proyecto que vamos a llevar todos. Entre todos los de la Duna, los miembros, y además en esta ocasión sí vamos a participar también más los guionistas, porque la tira infinita cada uno se lo guisaba y se lo comía, ¿no? Cada uno seguía la historia como le venía bien, cada dibujante, y ahora sí queremos dar un poco de continuidad y un poco de cuerpo, y los guionistas también nos vamos a currar un poco los argumentos de las tiras de este personaje, a ver qué tal nos sale de puto mono borracho. Ya era hora, porque en las anteriores tiras yo al menos observaba pues que tenía mayor protagonismo el dibujo que el guión. No sé si... Sí, las otras tiras eran más que nada un juego, un experimento, sí. si se quiere ver así, ¿no? A ver qué sale, ¿no? A ver cada uno tirando por su lado, a ver qué locura alcanzaba el dibujo, ¿no? Entonces, pues no había una preocupación por el guión en cuanto a continuidad, sino que se seguía el chiste o se inventaban chistes nuevos sobre la marcha de cada dibujante, pues... lo que se le ocurriera, ¿no? Sin Juanma, por alusiones a estas gravísimas palabras de David. Pues yo creo, vamos a volver un poquito a lo que es el clásico, ¿no? De quizás de la tira cómica con su personaje, como puede ser Garfield, Mafalda o alguno de estos, que básicamente son historias autoconclusivas de un personaje. Entonces queremos un poquito, creo que más cercano al público, más fácilmente entendible, ¿no? Como funcionaba siempre en los diarios, que es donde surgió también precisamente la... El script, ¿no? Se llama la tira cómica. Sí. Muy bien, David. Pues yo quería comentar otra cosilla que no en la web, pero sí en el foro de La Duna. Sí. Esta semana, pues nuestro compañero Alex, no sé, de Granada, que ya hemos hablado alguna vez con él aquí en este programa, pues nos ha pasado la noticia de que en estas fechas se cumplen los 10 años precisamente de su tira, la tira que mantiene en su web, de las cosillas de Ana Yales. Y que, bueno, para celebrarlo, ha hecho un pequeño concurso, que todo el mundo se pase por la web suya, que ahora la diré cuál es, y que, bueno, que el concurso consiste en mandarle un correo electrónico comentándole, pues, cómo cada uno conoció la tira esta de Ana Yales, si uno, pues, la encontró aparte a través de la web, otro se compró directamente alguna de sus ediciones en papel o lo que sea, que le cuente un poquillo cómo fue su descubrimiento de estas tiras. Y va a sortear entre la gente que escriba, pues, algunos lotes de sus productos, de la edición en papel de Ana Yales o de algunos de sus nuevos trabajos y cosillas así. Y está interesante. Genial. Entonces, la dirección de la cosilla de Ana Yales es dreamers.com, soñadores.com, en inglés, dreamers.com/ las cosillas de Ana y Alex, con X, todo junto. Y está. Dale a Enter y ahí sale. Esa es la página web donde hace ya... la filulera de 10 años se están publicando las tiras estas de los personajes de Ale. Y además que no decae, ¿eh? 10 años no, y... No solo no decae, sino que es que va mejor en todos los sentidos. Vamos, sí, y no es pero ya lo sabe, que se lo digo siempre. El cabrito se supera. Es curioso, pero que... Además... ¿Perdona? ¿Se puede decir cabrito en la radio? Sí, hombre, tampoco se debería decir, ¿eh? Ah, bueno, en mi nada, opinión, pues... en mi modesta opinión no se debería decir eso, pero bueno... Sí. Que es curioso que también en su página, de verdad, muy bien sacado ese tema, señor secretario. En la página de Alex, además podemos encontrar como sí, el loro está rebelde. Perdón. Las primeras tiras que publicó, precisamente, ha puesto como conmemoración a este momento, en las primeras tiras que aparecieron de esta serie. Y está curioso, un interesante concurso también. Perfectamente, pues de todas formas, esta información y muchas más la encontramos en la dirección de La Duna, en laduna.net. Siguiente temita en el planeta de este miércoles. Me parece que David quería recomendarnos, como ya estamos siguiendo un tópico de recomendar alguna obra que nos parece interesante que acaba de salir. Sí, como la semana pasada y mis compañeros también estuvieron haciendo unas pequeñas recomendaciones de lectura veraniega. Te echamos mucho de menos, por cierto, la semana pasada, sí, ¿eh? Sí, es verdad. Sí, ¿no? Uy, un montón, vamos. Sí. Eso fue, que pasó de echamos de menos, vamos. Yo no hacía otra cosa que preguntar todo el rato. Digo, ¿dónde está David? Y David, que no ha venido hoy, que es que me falta algo. Bueno, pues yo voy a comentar un cómic que no es nuevo, ni mucho menos, pero la edición, esta última que ha salido, sí es de este mes pasado, de junio. Ha salido una nueva edición de quizás debe ser uno de los grandes clásicos del cómic mundial, que es Maus, la obra de Art Spiegelman. Y ahora voy a comentarla un poquito. Un momentito, vamos a hacerlo bien. Me parece perfectamente, pero ya que nos estamos gastando una pasta en teléfono, pues vamos a hacerlo bien. Comienza la sección de David Caparrós, amigos. Adelante, David. Central, David Caparra. Bueno, comenzamos la sesión. Yo no sabía que tenía una sección. Sí. Pero bueno, comentar... El rincón de David. El rincón de David. Sí. Que bueno, como comentaba, es uno de los grandes clásicos, ¿no? Siempre que se recomienda una obra en cómic, ¿no? Siempre que se dice, oye, ¿qué cómic puedo regalar yo que quede bien? Pues mira, Maus casi nunca quedan mal. Porque Maus... es el cómic, siempre se le va por delante la su tarjeta de presentación, su etiqueta, que es el único cómic que ha ganado el premio Pulitzer. Maus es un cómic, además, serio, realmente realista, se aparta, además, pues así, del típico tópico del cómic, a lo mejor que pueda tender más a infantil, aunque no lo sea, ¿no? A gente que le rehúye un poco al cómic, porque ve personajes vestidos con malla ajustada y cosas así, piensa que eso no es serio. En Maus se encuentra todo lo contrario. Maus es una obra biográfica, casi autobiográfica, del autor, de Art Spiegelman. Habla de su familia, sobre todo de su padre, y es una obra sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el holocausto nazi, el holocausto judío. Los padres de Art Spiegelman, que bueno, él nació... en Estocolmo, pero se fue a Estados Unidos siendo muy joven. Sus padres, sin embargo, sí eran judíos polacos que vivieron en sus carnes todo el horror del holocausto. Y en esta obra le hace un rendido homenaje a toda su historia. La historia de su padre, la historia de su madre también, pero sobre todo la figura de su padre, y cómo va pasando a través de sus vivencias por todos esos fatídicos años. Es un cómic en blanco y negro, un cómic que tiene un dibujo que de entrada, cuando lo ves, te puede parecer poco serio o algo, porque todos los personajes son como animales antropomórficos, porque tienen cuerpo humano, pero tienen cabecita de ratón, de gato, depende de la nacionalidad o de la raza, en este caso también, se representa un animal. Tiene su porqué, tiene su aquel, que cuando se lee el cómic se descubre, porque Art decidió dibujar a los judíos como ratones y evidentemente como consecuencia a los alemanes como gatos, pero también, por ejemplo, a los polacos como cerdos o a los americanos como perros. O sea, fíjate, yo habría dibujado en aquel momento a aquellos alemanes malos como cerdos. Pues sí, pero bueno, con la analogía, bueno, esto de los gatos y los ratones tenía su, claro, tenía su aquel. Y además le busca bastante bien las tuercas Spiegelman en la obra, el tema este de la analogía. Con todo el respeto a los cerdos, ¿eh? Sí. Y a los polacos, porque se van a poner un poco rebeldes, como están ahora el IPE eso y... ¿Te va a sentar mal? No, los otros. Ah, vale. Ah, le apuesto, me dices que aparecen como cerdos. Los polacos. Sí. También tendrá su sentido, ¿no? Sí, ahí no lo termina de explicar muy bien. Le busca cada... De hecho, los franceses, cuando se habla con un francés también... no recuerdo que... Son gallos, seguramente, ¿no? Los franceses y tal, cada uno le busca su personaje o su animal, ¿no? Sí. Pero resulta bastante curioso. Pero sin embargo, bueno, eso, aunque de primera vista tú lo veas y veas animalito, y además es un dibujo muy sencillo, un dibujo feísta, ¿no? Un dibujo elaborado. Tira un poco para atrás, ¿verdad? Pero parece así, a simple vista, una cosa un poco seria, pero sin embargo es una cosa muy seria. Una cosa muy seria no solo por el tema que trata, sino por el enfoque. Una de las cosas que más me ha gustado de Maus, que lo he leído hace poco, no lo había leído antes, es cómo enfoca Spiegelman toda la historia, porque se centra mucho en la relación suya, la de él, con su padre. Todo lo narra en primera persona, narra todo el proceso, no solo del cómic, sino de cómo escribió el cómic, porque él se pone como personaje y narra sus conversaciones con su padre, las cuales él iba tomando notas para, con la idea de publicar el cómic. Entonces es un ejercicio un poco de metalenguaje, ¿no? Él se mete dentro de la historia como personaje y cuenta no solo lo que cuenta, sino cómo se ha documentado con las conversaciones con su padre. Y además no escatima en contarnos la relación suya personal con su padre. ¿Cómo era esa relación? Lo bueno y lo malo que tenía también ese hombre, ¿no? Porque bueno, él lo tiene siempre como una figura, ¿no? Como un superviviente, evidentemente, como alguien a respetar, pero también pues tiene las típicas cosas de padres e hijos que no se soportan mutuamente. Habla de las manías del padre, muchas de las manías quizás heredadas, ¿no? De esa época tan dura, esa todas las penurias que tuvo que pasar, ¿no? Y bueno, no sé si... Como oigo muy mal, no sé si me queréis preguntarme algo, comentar algo de... No, a mí también me sorprendió eso en un principio, el dibujo muy sencillo. Yo desde el principio quizá me había echado un poquito para atrás y luego, escuchando gente, yo no lo he leído y lo que me está dando muchas ganas de leerlo, porque me parece una cosa que merece mucho la pena. Ya no solo por los premios que ha tenido, sino por incluso que el reconocimiento del público, de la gente con la que he hablado, que lo considera una gran obra. Es un cómic muy interesante, ya te digo, es de temática no solo histórica, sino también costumbrista, ¿no? Por el tema que comento de las relaciones de ella, de la estrecha con su padre, incluso introspectiva, ¿no? Porque habla de su, también Spiderman de su hermano, de su hermano que murió en un campo de concentración también, uh-huh, antes de que naciera él. Entonces la figura del hermano muerto, que representada en una fotografía que siempre tenía su padre en su dormitorio, puesta de su hermano, y él desde pequeño veía la figura de su hermano, y cuenta un poco incluso la relación de rivalidad, que siempre hay rivalidad entre hermanos, y dice, bueno, ¿cómo puede haber rivalidad con un hermano que ni siquiera llegaste a conocer, ¿no? Pero sí existe, porque para él es como una figura, como algo que representa, uh-huh, como eso que se dice que a lo mejor que mis padres van a creer más a mi hermano, pues está también ahí, ¿no? Como decir, bueno, mis padres perdieron a mi hermano, ahí fue su primer hijo y lo mataron en la guerra, ¿no? Y se ve ahí un poco en sí, desventaja, ¿no? Y dice, bueno, ¿cómo luchar con la figura de un hermano muerto, ¿no? Uh-huh. Y vamos, que es una obra muy profunda, muy amena, sin embargo no es nada espesa, se lee y además invita a seguir leyendo, cuesta dejarla, empieza a leerlo, la verdad es que cuesta dejarlo y vamos, perfectamente recomendable, no como lectura ligera, desde luego veraniega, porque tiene enjundia, pero vamos, desde luego como uno de los grandes clásicos del cómic que nadie se debería de perder. Eso te iba a decir, ¿es más de playa que de piscina o al revés? Es más bien de la habitación. Es darle con él en la cabeza. La habitación, pero con el aire puesto, ¿no? Supongo. Además, una cosa que iba a comentar de la edición esta, porque he comentado que ha tenido varias ediciones este cómic. Sí. Y ha salido ahora, precisamente el mes pasado, una edición nueva, que curiosamente no aporta mucho a la edición anterior, de hecho no hay ningún, se puede llamar extra, ¿no? No hay ninguna biografía especial, ninguna sección de bocetos, nada que se suele hacer cuando se hacen nuevas ediciones, y de hecho lo único que han cambiado es el tamaño, parece que creo que milimétricamente más grande que el anterior, y han puesto una sobrecubierta. Pero sin embargo sí tengo que advertir que han subido el precio casi el doble. Vaya por Dios, vaya. Que antes se podía comprar el mouse por unos 12, 14 euros y ahora vale 22. Qué raro, eso suele pasar cuando hacen la película, ¿no? No es raro, no han hecho la película, que yo sepa, ¿no? Pues no es raro, porque Spiderman se ha negado absolutamente a que se lleve mouse al cine, que de hecho ya. Comenta en el propio cómic que ha tenido intentos, incluso algunos muy serios, de llevar la historia al cine, pero se ha negado. No, no quería. Creo que se ha ofrecido Keanu Reeves también para interpretarlo. Sí, ¿no? Para interpretar a Ratón. Sí. Está en todos lados Keanu Reeves. Después de verlo azul y rapado. Exacto. Muy bien, ¿algo más que comentar, David? ¿David? Ahí va, se nos ha cortado. Se nos ha cortado David. Es lo que él decía, que tenía el teléfono con poca batería. Dios. Pues fíjate, ha sido oportuna. Porque es que, a ver, David Caparrós, ¿estás ahí, hijo? Pues nada, se ha cortado. Bueno. Las cosas del directo, ¿rellenas tú y mientras intentamos llamarle de nuevo? Bueno, yo es que no tengo mucho más que rellenar, ¿no? Bueno, quizás comentar, pues si quieres voy rellenando yo de algo. Venga, rellena, sigue rellenando. Me hago publicidad, ¿no? No, tú rellena. Es que bueno, yo, pues a mí, comentar sin que... Sin David no sé qué decir, ¿eh? Que esta mañana yo he cambiado, ¿no? Mi profesor Epsilon, que era el personaje que aparece en mi web, que bueno, algunos conocerán, va a tomarse unas vacaciones de verano. Espero que poder sacar el álbum recopilatorio, el comic book que quería sacar del profesor Epsilon para septiembre. Uh-huh. Y mientras tanto, pues aparecerán otras cosas cada semana. Este miércoles, pues ya verán que es una especie de chiste político. Me he metido, he creado un partido que se llama... Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Buenos días, ya no sé ni la hora en la que vivo. Aquí en San Diego, 6 por la tarde, sí. Conexión. Buenas tardes para San Diego, buenos días aquí. Bueno. David Caparrós. Sí, al habla. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, problema de la conexión oceánica. Has tropezado con el cable. No habrá sido ningún comentario que yo haya hecho, ¿no? No, ningún comentario ofensivo. Vale, él es muy sensible. Vale, y vale. Estas cosas le afectan, ¿sabes? Que parece que le cuelgan y no le gusta. Muy bien. Estaba rellenando ahora, Juanma. Estaba haciéndome publicidad, como siempre que tengo que rellenar algo. Y sí. Nada, pues que se pasen esta mañana por mi página y podrán ver cómo empieza esto del partido partidista. Uh-huh. ¿Qué es del Partido Partidista? Eso yo no me lo sé. Pues mira, pasate esta mañanita que sustituye al profesor Epsilon. Exacto. Anda. Hoy en exclusiva. No, son tiras, es chiste, es una especie de cosa. Como lo que he dicho en llamar ahora humor gráfico, que básicamente es un dibujo nada más. Que, vagancia del dibujante y ganas de. Claro, no te quites mérito, hombre, por favor. Nada. Seguro que bueno, está muy bien. Sí, para el veranito. Muy bien, pues la musiquita, ¿quién la presenta en la piececita final? Y vamos a hacerle una broma a Alex, hemos estado maquinando, pero al final... Sí, no ha podido ser, ¿no? Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de la técnica no va a ser posible, pero sí hay que decir que el tema de hoy lo ha elegido a través del foro... Es una petición, sí. ...de la duna, Alex, ¿no? Efectivamente, Alex me ha dado un pequeño tirón de orejas por no poner este tema antes, pero bueno, digo, bueno, para eso está... Claro, para recomendármelo y ponerlo. Con carácter retroactivo. Efectivamente. Entra. Pues se pronuncia, según dice aquí, hemos buscado. Esto se escribe Devo, ¿no? Sí. Y se pronuncia Divo. Habla un poquito del grupo y ahora pasamos a cuando esté lista la música. Según hemos buscado por ahí, porque no lo conocía. Aparece, o sea, la petición viene en referencia a todo lo que comentó David, estas dos últimas, bueno, las anteriores programas de, o secciones de la Duna. Sí. Que era The Watchmen, que se ve que lo hacen mucha referencia en este cómic, ¿no? Tú, David, que lo has leído más, sí, ¿no? Pues yo te comentaba antes que el dato este del grupo este no lo recuerdo. Recuerdo muy claramente que en Watchmen hay muchas cosas ficticias, muchas cosas inventadas, y de hecho se hace mucha mención a un grupo que se llama Pale Horse. Pero que es un grupo falso, vamos, que hasta donde yo sé, es un grupo totalmente inventado, pero no recordaba yo el dato este del grupo este Divo. Pues Divo fue formado en el 72, es un grupo que duró hasta los 80 también, en los 80 además se le nota muy ochentero, pues se califica como punk, post-punk, o incluso ellos se querían meter dentro de la New Wave o algo así, ¿no? Dentro de los finales de los 70 y principios de los 80, no pudieron meterse ahí, había mucha gente ya dentro no los dejaron. Y no entraban. Sí. Pues nada, la música de Divo y su actuación en vivo estaban plena de temas de ciencia ficción, humor surrealista e impasible y comentarios mordaces y satíricos sobre la sociedad que le tocó vivir, expresados por medio de canciones pop que presentaban con frecuencia instrumentaciones inusuales de sintetizadores y de compases. Pero muchos, ¿eh? Sí, muchos no, es que es la leche. Es que su trabajo ha sido considerado de enorme influencia en la música popular subsiguiente, la posterior. Particularmente lo que comentábamos antes de la New Wave y los artistas alternativos de rock, además de que crearon muchos vídeos musicales memorables, que habrá que verlos, realizados principalmente a principios de los años 80 y transmitidos durante la primera época de la MTV con su rotación constante. Sí. Entonces sí bien una estética particular del grupo al mostrarse los singulares vestimentas que empleaban tanto en vídeo como en vivo, como por ejemplo era lo que llamaban el cubículo de energía. Sí, que esto venía a ser una cosa de especie de casco inspirado en las pirámides mayas, en rojo y violeta. ¿Nos está vacilando, Juanma, no? No, yo lo he vivido esto, cuando era pequeño quedé traumatizado en los 80, sí. Y que se interpretó erróneamente como un macetero, pero básicamente era una pirámide maya. Una pirámide maya. Bueno, pues ya un poquito, conociendo un poquito más el grupo, pues ya nos hacemos una idea de por qué la música está. Ahora vamos a escuchar el tema íntegramente. Que Alex no brinda. Pero David, por favor, y Juanma, y también Marilú, la cual no quiere que yo le hable, así que te lo digo a ti, Juanma. Dímelo. Atended, porque yo tengo una curiosidad. Vamos a escuchar un poquito esto. Aquí, este fragmento en concreto, es decir, ¿a qué película o a qué banda sonora David te recuerda? Es que no oigo nada, tío. A ver. ¿No te recuerda ninguna banda sonora original? Es que lo oigo muy mal, no sé, para Fantasma. Exactamente. Entonces, se confirma que la discografía de este grupo no está relacionada. Con lo cual, se confirma también que es un plagio. Le plagiaron a ellos. O a ellos. Cosa que yo empiezo a dudar ya. Habrá que investigar eso. ¿De qué año es la película de los Cazafantasmas? ¿Tú que lo sabes todo, David? Pues yo no lo sé todo, pero la película de los Cazafantasmas debe ser... 87 por ahí. 86 quizás. Sí, más esta gente son de finales de los 70 y principios de los 80. Lo mismo se lo plagiaron a ellos. Igual, entonces sí. Vale. Pero está cachando la canción. Muy bien, pues nada. Con esto despedimos, ¿no? Sí. Perfecto. Ya hasta la semana que viene. Muy bien. Volveremos a traer más temas de... Bueno, ya como siempre recordamos, la Duna contacta con nosotros a través de laduna.net, en nuestro correo electrónico, info.laduna@gmail.com. Sí, señor. Pero qué bien lo ha dicho, ¿eh? Qué maravilla. Pues nada, he de decir que el conductor de Días de Radio, este programita, y Candil Radio en general, no se hace responsable de este tema en concreto. De este tema que está sonando. Gracias, Alex, por recomendarme. Muy bien. Pues David, un abrazo muy fuerte, compañero. Venga. Hasta luego. We'll be right back.